El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. El Señor nos ha regalado un día hermoso. Damos gracias al Señor, el día del Señor. Y aquí se ve la presencia de Dios de una manera particular. Es una bendición de Dios que nos haya dado este lugar. Yo no voy a terminar de agradecer a Dios toda mi vida por este lugar que nos ha dado. Nos ha tocado el lugar más alto de todo Berriozábal. Es la parte más alta. De aquí arriba se ve todo. No hay nada que obstaculice la visibilidad. Y es una bendición, el monte más alto. Cristo subía a los montes. Buscaba los lugares altos, solitarios, para la oración y para llevarse a los apóstoles, para la transfiguración, porque son lugares que conectan más con Dios. Uno, cuando está en las alturas y en un lugar así, no le queda otra que pensar que Dios existe, porque lo palpa a Dios. Acá Jesús nos enseña en el Evangelio que no se puede construir una ciudad, no se puede tapar una ciudad que está en un monte, porque arriba todos van a ver y no hay sábana que se pueda poner para tapar una ciudad. Nosotros tenemos que ser como una ciudad para que nos vean en las alturas, para que nos vean como una ciudad de lo alto. Y aquí nos tocó que la Virgen va a tener su santuario en la parte más alta de Berriozábal, para que todos la vean. Ya de hecho algunos pilotos de avión han comentado, ¿qué cosa es eso que se ve allá abajo cuando uno pasa? ¿Verdad? Esos techos rojos en esta parte. Ya cuando esté el santuario con la cruz y todo eso, un santuario con las torres de 44 metros de altura, imagínense, y tiene casi 100 metros de largo, una cuadra de largo, y 44 de ancho en la nave y en los laterales 70 metros de ancho los brazos. Imagínese semejante cosa iluminada para que todos vean. Aquí vive, acá está la Santísima Virgen, allí en aquel monte, el más alto de todo Berriozábal, de Tuxtla se ve. Y de otros lugares que ayer lo dije se rieron, pero de verdad se ve. No se ve con los ojos humanos, pero sí con catalejos. Porque no hay obstrucción, incluso desde muy lejos, no se obstruye. Hay montañas, yo se lo decía ayer, se rieron, pero de verdad. En Guatemala, hay algunas montañas que están cerca de Comitán, que son de 3.000 metros de altura, 3.200. Desde esa altura se ve esta montaña, si tuviera buena visión, digamos, o si tuviera los catalejos, lo puede ver. Porque desde allí no hay nada que interrumpa la visibilidad hasta este monte. De aquí las hermanitas de Oculapa ven la parte más alta de allí. El santuario lo van a ver, se va a ver desde allí. Y de otros lados, de otros pueblos de aquí, que se va a ver a lo lejos una luz así fuerte, lo van a ver. Y me gusta que vean al Señor, que vean eso, la Virgen, la misericordia de Cristo allá en el monte. ¡Qué hermoso! Bien, entonces tenemos que ser como un monte, y brillar como una luz. Imagínense que el santuario va a estar brillante, lleno de luz esplendorosa, y es imposible no verlo en ese monte, semejante cosa, lleno de luz. Ustedes son la luz del mundo. La luz está para iluminar, para que se vea. Es imposible no ver una vela encendida en una oscuridad total. Enseguida se ve la luz. Así tiene que ser el cristiano, dice Jesús, ¿verdad? En la lectura que acabamos de leer, que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, le den gloria al Padre que está en los cielos, para que glorifiquen a Dios con las cosas buenas. Entonces, y ser sal de la tierra, o sal para la sal preserva de la corrupción. Es algo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento, en los ritos, ofreciendo sacrificios, había que ponerle sal a la carne. La carne no se podía ofrecer sin sal, porque era una forma de establecer una alianza con Dios, porque la sal representa esa alianza, porque impide la corrupción de la carne. Y si estaba sin sal, no se le podía ofrecer a Dios ese sacrificio. Miren qué importante la sal, que después la Iglesia lo adoptó para ponerle en la boquita un granito de sal a los niños bautizados. Cuando lo bautizaba, un granito de sal. El Padre Pío le puso un granito de sal a un bebé, y eso es histórico, y cuando ni bien se ordenó, y casi se le ahoga con él, y se desesperó. Eso sale en la película, ¿verdad? Pero es verdad, se le ponía un granito de sal para exorcizar al niñito, ¿verdad? Y se sigue usando la sal. Lo que pasa es que ya los sacerdotes no le dan importancia, han dejado de bendecir hasta el agua, ya dejan todo, porque no hay fe. No hay fe. Entonces, el agua bendita tiene una importancia enorme. Aquí el Señor nos está regalando un agua que sale, que pueden sacar ustedes agua y llevarse, porque es un agua que sale solita, justo abajo del altar donde estamos haciendo el santuario, empezó a emerger, y por lo que nos estamos dando cuenta, que siempre está al mismo nivel el agua, no se va, aunque haga calor, esté sin llover un mes, sigue el mismo nivel del agua, quiere decir que sigue saliendo. Y entonces vamos a ver de escarbar, de hacer un hoyo de 5 metros, no más, porque ya está saliendo. Y estoy seguro que esa agua va a hacer muchísimo bien a mucha gente. De hecho, ya la hemos probado en un caso de exorcismo y dio resultado. Así que es muy poderosa esa agua. Y yo estoy seguro que va a ser, si la Virgen nos da eso, ella va a hacer milagros con el agua, como lo hace en muchas partes del mundo. Milagros. Porque está Dios, quiere, es el primero que quiere el bien nuestro. Él es el primero. Y la Virgen también, buscando nuestro bien. Bien, entonces, la sal es ese elemento de alianza con Dios. Es la sabiduría representa también. Por eso al bebé que se le pone la sal es para que tenga sabiduría en la vida. Es el sentido también de la sal que se ponía. Entonces tenemos que ser sal. ¿Sí? Tener sabiduría. Vivir de la fe, que viene al entendimiento, y dar, iluminar a los demás con lo que nosotros recibimos. Porque Dios quiere que demos testimonio. No podemos venir a misa, rezar rosario, estar delante del Santísimo, y cuando salimos en el trabajo, decimos malas palabras, faltamos el respeto, nos reímos para que no quede mal, que no me río cuando dicen algo contra Dios, la Virgen. Oh, todo eso no, todo eso es falsedad. No puede uno estar así. Ese niñito de 14 años, José Sánchez del Río, murió antes de ofender a Dios. Murió dando testimonio público, que me maten. Nunca me fue tan fácil irme al cielo como ahora. Porque igual iba a morir en algún momento, pero es preferible morir honrando, con la honra. Entonces, qué lindo es que uno en el trabajo, o en la familia, o entre amigos, entre amigas, en la peluquería, donde sea, no tenga miedo de dar testimonio, no con cara mala, yo soy, no así, simplemente ser bueno con las personas y llevar a Jesús, hablar de Cristo. Todo lo que hacemos tiene que tener el buen olor de Cristo, como dice San Pablo, aroma hermoso a Cristo, huele a Cristo. Si hay algo que yo palpo, me doy cuenta que tal persona tiene algo hermoso en su corazón. Es horrible, espantoso, pero tiene una nariz de 4 metros, pero adentro es hermosa, porque no hay una persona fea cuando adentro está hermoso. Por más feo, puede tener una oreja así, no importa. Si, miren, Madre Teresa de Calcuta, yo la conocí cuando estaba hablando, hablé con ella en Roma, y cuando fue en el año 94, estaba arrugadita. Ustedes fijan que cómo era, pero era bella. La mirada, los ojos brillantes, o sea, lo que sale de sus ojos, de lo que se palpa de ella, era una santidad muy grande. Entonces, no es lo que uno ve por afuera. La belleza está dentro. Y la belleza esa es luz. Y sale por los ojos. Y sale por la boca. Cuando uno habla, el modo de hablar, el modo de caminar, el modo de pensar, el modo de reírse. Porque un cristiano con vida espiritual, una persona santa que lleva a Dios en su corazón y lo recuerda y lo ama día y noche, esa persona habla de otra manera que la gente mundana, se ríe de otra manera, se sienta de otra manera, se viste de otra manera, sin que nadie le diga nada. Uno lo ve y se da cuenta que es una persona con pudor, como está sentado. Está sentado de una manera distinta. Opina distinto, se divierte distinto, lee distintas cosas, si es que lee. Ve y tiene hábitos distintos. No le importa que todo el mundo esté con el celular todo el tiempo. Él no. Él va a usarlo 4 veces al día, nada más. Porque no es su Dios. Y el fin principal no es el celular, ni la comunicación. Lo principal es saber comunicarse, no comunicarse. Saber comunicarme, pero con Dios primero. Y del modo correcto, luego con mis hermanos, en el momento adecuado. Entonces uno tiene que aprender como católico que las cosas no me dominen, porque entonces yo no soy luz, no soy sal, no preservo el mundo de la corrupción. No soy luz, no soy sal. La Virgen María en Fátima, acuérdense que no me van a llevar esta imagen, ¿eh? Bueno. Y le vamos a poner un cartelito, o abajo vamos a escribir, Virgen de las Lágrimas, porque no se me vaya a confundir, porque los hermanos están tan apegados que me la van a cambiar. No van a hacer esa travesura. Entonces, y que no se rompa, ¿eh? Yo me muero si se rompe. Entonces, ella en Fátima dijo que vendrían modas, van a venir modas que van a ofender mucho a Dios, año 1917. Modas es en la forma de vestir y en la forma de actuar. Las modas no es solo la ropa, es toda una forma nueva, anticristiana, que es la que nos está inundando. Porque ahora divertirse es emborracharse. Divertirse es drogarse. Divertirse es tener relaciones con cualquier persona a la edad que quieran. Eso es divertirse. Pero eso no es diversión en primer lugar. Es un descalabro, una desarmonía. Es el hombre caído, es una animalización del ser humano. Es la pérdida total de la dignidad. Eso se llama paganismo, vivir paganamente, en forma atea. Entonces, eso no es lo que Jesús vino a pedirnos. Él murió para que viviéramos de otra manera, para rescatarnos y que vivamos de otro modo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y así tenemos que vivir nuestra vida, crucificados. El que quiere vivir para esta vida lo puede hacer si quiere, pero no les prometo nada. No se puede prometer, sí, más bien se le promete algo si quieren, que no van a ir al cielo. Porque uno elige ya en este pedacito de tiempo que el Señor nos pone para probarnos. A los ángeles, cuando Dios los creó, les dio, bueno, ellos no tienen tiempo, les dio la posibilidad de realizar un acto, se adhieren a Dios o no, no estaban viendo a Dios. Sabían que existía, sabían todo. Algunos dijeron, lo voy a servir, otros no. Los que decidieron servir y amar a Dios, quedaron con Dios. Los otros, fuera. Y nosotros, con los hombres, nosotros también somos personas. Ellos son personas porque tienen inteligencia, voluntad y libertad. Nosotros también tenemos inteligencia, voluntad y libertad. Somos personas. Y Dios es persona porque tiene inteligencia, voluntad y libertad. La suma libertad, la suma voluntad, la suma inteligencia. Eso es ser persona, ¿eh? Entonces, a nosotros cuando nos crea, no hace lo mismo. Pero como estamos con cuerpo, estamos en el tiempo y en el espacio, cosa distinta de los ángeles. Y como estamos en el tiempo, tiene que pasar un tiempo, porque estamos en el tiempo. El tiempo que pasa es aproximadamente, promedio, 70 años. Promedio, si es que uno tiene suerte, un poco más. No sé si suerte tampoco, porque José Sánchez del Río tuvo mucha suerte, murió a los 14 años, dando la vida por Cristo. Eso es una bendición. Porque igual se hubiera muerto, pero como murió de una manera distinta, porque amó, todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo lo recuerda, porque amó. Hay un pasaje en la Escritura donde una gran pecadora, María Magdalena, unge con aceite, con nardo, la cabeza de Jesús antes de que lo maten, la semana anterior a que vaya a ser crucificado. Olía a nardo todo, y Judas ahí, ¿cómo va a gastar ese dinero? Él mirando todo lo que es de caro, no quería que se gaste, se desperdice cosas tan valiosas, porque era un ladrón. Y era envidia, tenía asedia en su corazón, no soportaba el bien que hacía ella. Y Jesús lo corrigió, le dijo, déjalo. Se hablará de ella hasta el fin del mundo. De esto que acaba de hacer se va a hablar hasta el fin del mundo. Y es lo que leemos siempre en el Evangelio. Y desde que Jesús dice esto, pasaron ya 2000 años y se sigue hablando de ese caso. Se sigue leyendo y predicando de la unción que hizo María Magdalena a Jesús. Y se seguirá hasta el fin del mundo porque nadie va a anular la Sagrada Escritura. Hasta que venga Jesús, que puede ser mañana o puede ser no sé cuándo. No sabemos. Pero entonces, dar testimonio, ser luz, sal y una ciudad en un monte. Que no ocultemos todo lo que Dios nos ha dado. No lo ocultemos a Dios. No callemos la verdad. Hay que decirla, hay que enseñar. Eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen. Entonces, a la Virgen de Fátima, el Inmaculado Corazón, nos conceda la gracia de vivir de esa manera. Que así sea.